Zumba La Turba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar www.argentina.indimedia.org. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, decimos, porque como estamos grabando este programa no sabemos a qué hora se va a pasar, a la tarde creo. Comenzamos un programa más de Indimedia Córdoba, todavía seguimos sin nombre, por estas semanas ya prontamente le vamos a encontrar un nombre a este programa. Bueno, los vamos a estar acompañando una hora con algunas informaciones de Córdoba y algunas informaciones del territorio argentino. ¿Qué tal? Buen día, Claudina. Del programa de Indimedia Córdoba por Radio Zumba. Algunos de los temas que vamos a estar tratando es, bueno, sobre los vicios urbanos, sobre, bueno, la interferencia de un canal, el canal 13 en Mendoza, la movilización que se realizó ayer frente al AFCA y también ayer en la ciudad de Buenos Aires. Así es, y también ayer el paro que se realizó en la CTA, pero también fue a nivel nacional. Bueno, si te parece, vamos a comenzar distendiéndonos un poco. Vamos a escuchar un tema musical. Esta fue una idea del operador. En la operación técnica está Matías, y también haciendo producción. Y acá Claudina y Javier. Estamos de este lado del vidrio. Una idea que se le ocurrió a Matías de empezar distendiéndonos un poco con un tema, y con el tema que es la cortina de nuestro programa. Así que bueno, vamos a ir escuchando un poco este tema de... ¿Cómo se llama? Sí, vamos a escuchar el tema Indio de Luciano Superville. Que me deram menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Que me deram menos uma vez, esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre, pura seda. Que me deram menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender, o que aconteceu ainda está por vir, e o futuro não é mais como era antigamente. Que me deram menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante, fala demais por não ter nada a dizer. Que me deram menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante. Nós deram espelhos e vimos um mundo doente. Que me deram menos uma vez, entender como só Deus ao mesmo tempo. Então deixaram Deus tão triste. Eu quis o perigo até o chamei sozinho em cena. Assim pude fazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende, tudo isso é o fim. E é só você que tem a por um instante tudo que existe, acreditar que o mundo Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la calle. www.argentina.indimedia.org. Bueno, volvemos al estudio de Zumba La Turba, acá en Barrio General Paz. Estamos transmitiendo el programa de Indie Media Córdoba. Cuando ya han pasado aproximadamente 5 minutos de este programa, recién acabamos de escuchar un tema musical de Luciano Superville, que es Indios. El tema Indios, que es nuestro cortinista, podríamos decir, Luciano Superville, ¿sí? Así me dice con su cabeza el operador Matías. Bueno, en este bloque vamos a estar conversando un poco sobre los bicis urbanos. Recordemos que el día jueves se conmemoraba el Día Mundial Sin Autos, el pasado jueves, el 22 de septiembre. Y bueno, nos acercamos ahí a la Plaza Belisarfield, que iba a haber una concentración de ciclistas. Los ciclistas de Córdoba se iban a concentrar una vez más. Y bueno, ahí estuvimos conversando un poco con Benjamín, que es de los bici urbanos. Al audio lo cortamos en dos partecitas para que sea un poco más ameno y no sea un audio tan largo. En la primera parte nos cuenta un poco sobre el grupo, sobre las actividades que realizan. También le preguntamos cuál era la reacción de los peatones y de los automovilistas cuando veían toda esa masa de ciclistas juntos cortando la calle. Y después, bueno, lo cortamos en otro pedacito que vamos a seguir contando de qué se trata. Bastante interesante la actividad. Recordemos que ellos vienen haciendo actividades desde hace mucho tiempo en Córdoba. Y bueno, como dije antes, se juntaron en la Plaza Belisarfield alrededor de las 6 de la tarde. Como a las 7 más o menos, todos esos ciclistas tomaron la Irigoyen, por la cual los autos no podían pasar y tocaban bocina desesperadamente. Y luego, bueno, dieron una larga vuelta en el medio de una tormenta de polvo que se daba en la ciudad de Córdoba. Si estamos ya con el audio en punta, vamos con el primer audio de Benjamín de Bicis Urbanos. Trabajando desde el año desde el fin del 2006 y como bien decías, hacemos un trabajo bastante por ahí oculto porque es un trabajo de grupo, pero una vez al mes desde el año 2007 venimos haciendo bicicletas mensuales. Todos los primeros sábados de cada mes hacemos bicicletas para visibilizarnos con el espíritu de masa crítica. Como existen en otras ciudades, la bicicleta es de masa crítica. Acá masa crítica y bici urbano son medio como que la misma cosa. También hacemos otras bicicletas especiales para diferentes días. En este caso es la primera vez que hacemos el Día Mundial Sin Autos, aquí en Córdoba. Hicimos muestra la bicicleta pasada, hicimos una feria de compra-venta de bicis usadas, hicimos una muestra para la gente, mucha gente que participa acá en la bicicleta, colecciona bicis o restaura bicis, y hicimos una muestra con esas bicis y también con bicicletas recicladas, que fue una campaña de reciclaje de bicicletas, bicis que estaban en desuso, la gente las donó y a partir del grupo las recuperamos. Podría decir que más del 90% de los peatones, todos tienen buena onda. El 90% de los automovilistas tiene buena voluntad, y ese 10%, si uno puede dialogar a través de la ventanilla, se convence de que lo que uno está haciendo es conciliar el tránsito entre todos y no es salir a provocar, digamos. Tampoco eran pocos los locos, lo difícil es aglutinar a todas esas ideas y que eso se lleve a cabo, y lo que hace falta es activar la imaginación, pero en una esquina concreta de nuestra ciudad, y podés ver que se puede hacer. El tema es cuando uno ya ve nuestra ciudad y no se imagina que puede ser diferente. Bueno, ahí acabamos de escuchar el primer audio de Benjamín, de Bicis Urbanos, bueno, que nos contaba un poco sobre el grupo, sobre las actividades que realizan, sobre la reacción de los peatones y los automovilistas. También yo le preguntaba un poco cómo era esto de tratar de unir toda esa gente que anda suelta en bicicleta. Y bueno, Acá Claudina fue una de las testigos porque iba por la calle y vio pasar todo el malón de bicicletas. Sí, tuve la oportunidad de cruzarme justo con los chicos y las chicas de bicis urbanos que venían bajando por una de las calles más o menos céntricas de la ciudad, con un, digamos, ánimo muy festivo, con cánticos y aplausos, acompañados por los traducentes, pero de la parte de atrás, que venían los autos, un poco bastante intolerantes, muchos bocinazos y, bueno, muchos problemas hay. Sí, una de las cosas que decía Benjamín era, hablaba en un momento de la masa crítica. La masa crítica, o critical mass, es un movimiento a nivel mundial, digamos, de ciclistas que, sobre todo en países europeos, que se juntan una vez al mes y como que toman todas las calles y dan una recorrida. Y eso es lo que hablaba un poco, y la idea es tomar o protestar desde una instancia más festiva. Bien, ahora vamos a escuchar la siguiente parte de la entrevista, donde Benjamín nos comenta sobre, bueno, cuál es la política pública y en relación con los vicios urbanos de Córdoba, y también más con respecto a las ciclovías, que en un momento... ¿Se acuerda de las ciclovías? Porque eso, cuando le hicimos la entrevista, le preguntamos un poco sobre la política pública y cómo los estados incidían en el andar en bicicleta. Y yo, se me ocurrió preguntarle qué opinaba de las ciclovías que todos recordamos, sobre todo de haber recorrido y hoy están totalmente inutilizadas. Sí, así que en la entrevista nos comenta un poco sobre eso y, bueno, además sobre dónde encontrarlos o dónde nos podemos encontrar con los vicios urbanos y, bueno, datos de contacto sobre eso. Vamos al audio. Eso estamos tratando de interactuar, pero bueno, si bien tenemos diálogo, vemos que está todo muy empastado, digamos, y falta un cambio de cabeza y que entre gente preparada técnicamente para que el cambio en el tránsito se dé en nuestra ciudad. De Buenos Aires, del gobierno de Macri, ha hecho bicisendas, hay muchas cosas a criticar a eso. Por supuesto, lo que celebramos esa iniciativa, no necesariamente estamos de acuerdo con la línea política de ese gobierno, pero vemos que a una ciudad como Buenos Aires, con un tránsito muy congestionado, con un conductor muy temperamental, también se consiguió, y eso está avanzando hoy en día. Otras ciudades acá en Argentina que tengan bicisendas así funcionando al nivel de Buenos Aires no existe. Las ciclovías fueron con fines recreativos. En los casos en los cuales iban alrededor de la vía, conducían a algún lugar, se aprovechó. Pero sabemos que eso no tuvo que haber una iniciativa de tener que negociar con alguien por un espacio. Se hizo donde se pudo. Y bueno, a los fines recreativos fue muy positivo, pero después de eso los gobiernos consiguientes no las cuidaron y hoy en día hay un gran retroceso en la cantidad de ciclovías y el estado en las que están hoy en día. Nos seguimos reuniendo en la Biblioteca Popular Vélez Sarsfield todos los miércoles a las 6 de la tarde. Bueno, ese es el momento que nos juntamos. Ahí trabajamos orgánicamente y elaboramos propuestas para elevar a la municipalidad, o también interactuamos con otras instituciones, también con culturales, para hacer movidas como hacer la muestra. Ahora estamos armando una muestra de fotos. Hay muchas actividades, muchísimas actividades, y realmente también necesitamos más gente. Necesitamos que más gente se meta a participar del grupo, porque somos activos y hay muchas cosas para hacer. Y tenemos un blog y está a punto de salir la página. En estos días sale una página que va a ser viciourbanos.com. Bueno, continuamos en el programa de Indie Media Córdoba, transmitiendo desde Zumba la Turba, desde el corazón de Barrio General Paz. Lo que escuchamos recién fue la segunda parte de la entrevista a Benjamín de Vicios Urbanos, bueno, que nos contaba un poquito más sobre cómo incide la política pública hacia el andar en bicicleta. Le preguntamos un poquito también sobre las ciclovías, el lugar donde se reunían y, bueno, el lugar donde se reúnen, ahí como dijo en el audio, se reúnen en la biblioteca que está acá muy cerquita de la radio, al frente de la plaza. y también tienen una dirección para poder enterarse de las actividades que realizan. Sí, la dirección para que tomen nota es biciurbanos.blogspot.com. Y muy pronto me decía Benjamín que sale la página, que va a ser igual, biciurbanos.com.ar. Bueno, si te parece, vamos a ir a escuchar otro temita musical. Y en el bloque que viene estaremos conversando un poco sobre el conflicto que está teniendo el canal 13 comunitario de Mendoza, Giramundo TV. Pero antes vamos a decir las direcciones y las vías de comunicación. Sí, comento las vías de comunicación: www.zumbalaturba.com.ar, ahí tienen nuestra web. Después, si se quieren comunicar con nosotros vía mail, radiozumbalaturba@gmail.com. Y también pueden entrar a la página de Indie Media Córdoba, córdoba.indiemedia.org. También estamos en Facebook, que ahí también está la entrevista que escuchamos recién, y también hay algunas fotos sobre las actividades que se van realizando en Córdoba. Bueno, vamos a escuchar un tema musical de... Acá tenemos un lío de papel, pero está acá. Bueno, pronto con nuevo disco en la calle, escuchamos al tema de Viviana Posebón. A ver, yo te digo porque es mi letra. Sí, la letra poco entendible. Se llama Madre Baile. Madre Baile, entonces, de Viviana Posebón. ¿Y yo? Mujer del tercer mundo, tarantelas y pasodobles, acordeones y violín, en los pueblos y en los patios, la mujer del piano saltarín. La Leo te cuida, te trae buena suerte, es el amuleto. Su samba, la cumbia es colombiana, el festejo es de Perú, la copa viene de Cuba y aquí tenemos rumba, tarantelas y pasodobles, acordeones y violín, en los pueblos y en los patios, la mujer del piano saltarín, jugué en la vespertina y gané la lotería, es el amuleto de la gente, que no te falte nunca en tu bolso su estampita, es la así. Primero tuvo la Leo, después fueron la Chichi, y ahora vino la Bibi pa' cantárselos así. Oh. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Comunicar la organización, organizar la comunicación. FM Suba la Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. Frases que zumban. Bueno, continuamos en el programa de Indie Media Córdoba, transmitiendo desde Zumba la Turba. En este caso vamos a estar conversando un poco sobre la música que pasó, nos dijimos primero. Sí, el tema de Viviana Possebon, Madre Baile. Un tema con aires cuarteteros. Así es. Bueno, como bien decía Javier, vamos ahora a hablar un poquito de lo que sucedió ayer en Buenos Aires, pero también con Proyección Nacional, es la movilización que realizó, por un lado, la coordinadora de medios, pero también contó con la participación del espacio de televisoras comunitarias frente a la puerta del AFCA. Sí, con la consigna de más derechos y menos obligaciones, en el día de ayer la coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria alternativa y popular se movilizó hasta las puertas del AFCA. A partir de las 17 horas se desarrolló una radio abierta y una transmisión también que pudimos ver por internet. Bueno, para hacer algunos pedidos a la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA. Estuvimos ahí conversando un poco telefónicamente, pero la verdad es que los audios eran bastante largos, así que decidimos cortar dos pedacitos, por ahí los más interesantes, de lo que se trataba. Por un lado, le preguntamos un poco qué es la coordinadora. Es un audio cortito que dura 1:12. Si el operador lo tiene en puerta, vamos con ese audio para que nos enteremos un poco de qué se trata esta coordinadora y luego seguimos acá conversando un poco sobre el tema. Bueno, la coordinadora es un espacio multisectorial conformado por medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares, por organizaciones estudiantiles, universitarias fundamentalmente, por sindicatos, por organizaciones de trabajadores de base, por organismos u organizaciones sociales de trabajo territorial, por diferentes movimientos culturales, todas esas expresiones que son en realidad los actores que son parte de del tipo de comunicación que nosotros estamos acá defendiendo, ¿no? Que es esta comunicación comunitaria, alternativa popular. Entonces, todos estos espacios, muchos de ellos tienen sus propias herramientas comunicacionales, otros están en proceso de tenerlas, y los que no se están planteando por ahora hacerlo, hacemos un trabajo constante, articulado y, bueno, de protagonismo mutuo en los distintos conflictos. Así que por eso confluimos todos en este espacio, porque pensamos que la comunicación no la debe defender solamente los medios que la desarrollamos, llevamos a la práctica, sino también las diferentes organizaciones. Bueno, ahí escuchamos un audio con Fabiana de Red Eco, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos también, que nos contaba un poco de qué se trataba la coordinadora, que tiene un nombre largo, medio complicado, a ver, lo vamos a ver en el papel, porque no equivocarnos, Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Sí, bueno, como bien comentaba en el audio, esta coordinadora aglutina o intenta agrupar no solamente a los distintos medios comunitarios alternativos, sino a otras organizaciones sociales, políticas, sindicales, universitarias, como bueno, bien se vio ayer. También comentamos un poquito que esta actividad se transmitió por la web de la RNMA, por radio y televisión, por eso digo, aquellas imágenes que vimos donde veíamos quiénes se acercaron a la actividad frente al AFCA. Sí, recordemos que hay un par de conflictos que han estado dando vueltas, como ser el de la radio Sur en Buenos Aires, que está siendo interferida por una radio de cumbia, la de ese programa famoso de los sábados, Pasión Tropical, bueno, tiene una radio con mucha potencia y está interfiriendo de hace bastante tiempo a la Radio Sur, que es una radio movilizada o pensada desde el MTL, el Movimiento Político de Buenos Aires. Y bueno, uno de los conflictos es ese. También ha habido un conflicto en Catamarca, en Andalgalá, con la radio El Algarrobo, que también está siendo interferida. Y bueno, y lo último que hemos dado a conocer en varios lugares es la interferencia que se está realizando al canal 13 comunitario Giramundo TV de Mendoza, el cual, bueno, fue interferido tiempo atrás y ahora nuevamente la señal está siendo usurpada, podemos decir. Sí, así es, está siendo, bueno, interferida por un gran holding empresario, que una de las partes que lo integran es Electroingeniería. Para quienes estamos acá en Córdoba, creo que este nombre nos suena bastante y sabemos que este holding empresarial, aparte de dedicarse a la construcción, ahora, digamos, se dedica también a generar distintos medios y, digamos, precisamente la señal que está interfiriendo Canal 13 es TV360. Sí, ¿no? Un tema que da para largo para hablar y que me parece que ya tiramos como el principio, que estaría bueno estar conversando luego algunos programas más adelante, es esto, ¿no? Cómo el desarrollismo inmobiliario también empieza a pensar en comprar medios de comunicación. Así que me parece que, bueno, vamos a ver si lo preparamos y algún programa de esto también estamos conversando un poquito. Si te parece, vamos a escuchar la segunda parte del audio, que nos cuentan un poco Fabiana de Red Eco, nos cuenta un poco el porqué de la movilización hasta las puertas desde el África. Vamos al audio. Fundamentalmente para pedirle a Alaska el reconocimiento de nuestros medios como medios comunitarios, alternativos y populares, porque lo venimos planteando desde que se hizo el debate de la ley de medios, que nosotros somos medios diferentes, no somos una entidad sin fin de lucro como está definida en el texto de la ley. Tenemos nuestras especificidades, tenemos nuestra forma de conseguir los proyectos, nuestros proyectos comunicacionales, de gestionarlos, de organizarlos, tenemos nuestros proyectos culturales y políticos alrededor de lo que es el tema de la comunicación y por lo tanto necesitamos que se nos diferencien. Y un hecho muy puntual tiene que ver con que apenas la ley ha dado sus primeros pasos para aplicarse, se muestra en la práctica concreta de que nuestros medios están siendo excluidos de diferentes procesos que se están dando para otras oficinas de lucro, por ejemplo, las licitaciones o la apertura de concursos para las TVs digitales. Así, los pliegos para las oficinas de lucro cuestan, los más baratos en la provincia de Buenos Aires, 40.000, pero bueno, de ahí a 100.000 y de ahí para arriba es lo que costaría o nos costaría a los comunitarios dentro de la oficina de lucro poder acceder a un pliego. Con lo cual es una muestra concreta de que nosotros no somos entidades sin fines de lucro como otras, como puede ser la UOCRA, como puede ser la UOM u otras entidades como la Bolsa de Comercio, que se han presentado como sin fines de lucro a comprar estos pliegos para las digitales. Escuchábamos recién a nuestra compañera Fabiana de Red Eco, que nos comentaba, bueno, el motivo de por qué esta movilización en Alaska. Comentamos un poquito que ya se vienen haciendo actividades al respecto en ese sentido a lo largo del año, y creo que uno de los detonantes para movilizar tiene que ver con hace poco salieron las resoluciones de los pliegos para la televisión. Recordemos que se realizó un censo donde tanto las radios como las televisoras se anotaron, y la primera parte de adjudicación de licencias salió ahora con estas resoluciones con respecto a la televisión. Y bueno, fue como disparador en el sentido de los requisitos y de los costos, y ahí entendimos quienes somos medios alternativos y comunitarios y populares que los requisitos nos sobrepasaban bastante en muchos sentidos. Entonces, bueno, uno de los motivos de esta movilización es decir, bueno, acá estamos, queremos tener otros requisitos y otras posibilidades de poder acceder a estas licencias. Sí, si bien tenemos en cuenta de que reformar o tener una nueva ley de radiodifusión es un punto muy importante, pero creemos que está bueno este paso que se ha dado, pero creemos que es un paso nomás y que hay que seguir caminando, y hay que seguir caminando de mano de esto, ¿no? De las organizaciones, de la articulación entre los colectivos. Y bueno, ese es el camino que seguimos emprendiendo de las radios comunitarias y alternativas también. Y bueno, si te parece, vamos a seguir conversando con esto, porque me parece que es un tema que da para largo y que va a seguir en nuestra agenda, por lo menos. No en la agenda de los medios masivos, ya que vemos que nunca nos incluyen. La idea es, de acá a después que pase el tema musical, hacer una conexión telefónica con Mendoza para que nos cuenten qué está pasando allá con la interferencia de Canal 13 comunitario. Si te parece, vamos a ir a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar el tema El Portón. La banda El Portón, dice. Ah, bueno, es que dice El Portón solo. La banda El Portón, una banda que el operador Matías nos recomendó como una banda de Buenos Aires, pero que es como Jaime Ross, pero de Buenos Aires, algo así. Así que bueno, vamos a escuchar y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Vamos al tema entonces. Dame el aparato este. No hay problema. Vamos a romper todo. Sí, ponle onda. Listo. Vamos, maestro. Cuando reina la malaria, desbocada en el chamuyo, ya gastada de promesas sin edad. Con el rabo entre las patas, cuando sopla el viento norte, la de pestes y amarguras que traerá. La flojera que te arrastra y te empuja para atrás. Añejo de la intemperie de esas calles ciudadanas, o en parada de algún bondi sin cartel. Las monedas campaneando al girar por un laburo, y este invierno todo hoja y soledad. La flojera que te arrastra y te empuja para atrás. Más que nunca hay que cantar para empujar al corazón. La canción. Más que nunca hay que apurar la frase hundida en la canción. La canción. Más que nunca hay que cantar para empujar. es el primer desaparecido de los años del terrorismo de Estado. Es el primer desaparecido. Es el primer desaparecido. Desaparecido. Ustedes saben que hay un argentino que fue central en la condena del genocidio del Echecolac. Desaparecido. Desaparecido. Es el amigo López. Desaparecido. Desaparecido. Que hoy lo buscamos por todos lados, casi con desesperación. A quien no podemos encontrar después de una semana. Su condición de testigo fundamental en el caso de Echecolac hace que López pueda haber sido secuestrado, desaparecido, para intimidar a futuros testigos. Por todos lados, casi con desesperación, desesperación, desesperación. Para intimidar a futuros testigos, es el primer desaparecido de los años del terrorismo de Estado a quien no podemos encontrar después de una semana. Su condición de testigo fundamental en el caso de Echecolac hace que López pueda haber sido secuestrado, desaparecido, desaparecido, desaparecido, desaparecido, desaparecido. Y marcamos fundamentalmente para pedirle a Alaska el reconocimiento de nuestros medios como medios. Bueno, ahí había voces que se metían nuevamente a la emisión de este programa de radio. No era un desperfecto técnico, sino que era un juego artístico del operador, creo. Y bueno, nos vamos a poner serios nuevamente. Seguimos transmitiendo desde FM Zumba La Turba, el programa de Indie Media Córdoba. En este caso vamos a estar conversando con... Sí, vamos a estar hablando con Eni de Giramundo TV Mendoza, que nos va a comentar, bueno, esto que recién anteriormente dijimos de la interferencia con respecto a su canal que están sufriendo desde el 14 de septiembre. ¿Qué tal? Buenos días, Eli. Te saludamos desde Córdoba. Buenos días. Ahí comandando los compañeros y saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, hace un rato adelantamos un poquito de lo que íbamos a estar hablando. Contanos un poco primero, brevemente, de qué se trata Canal 13 Comunitario de Mendoza. Bueno, Canal 13 Comunitario es un canal de tele que viene trabajando desde el 2008. Surgimos primero como un canal itinerante con la idea de salir por los distintos barrios de Mendoza, digamos, para llevar a los vecinos las propuestas de hacer televisión. Y después, a raíz de lo que fue la sanción de la nueva ley de medios, decidimos instalar nuestro canal. Y así fue que, bueno, desde hace un año y medio estamos transmitiendo por San José, Guaymallén, ahí muy cerquita de la terminal, con una propuesta, bueno, de televisión que tiene que ver con que los vecinos, las vecinas, los jóvenes se acerquen y también las organizaciones participen de la misma como una herramienta para difundir sus luchas, pero también para difundir aquello que quieren contar y para, entre todos y todas, construir la tele también que queremos ver. Eso es Giramundo. Bueno, Eli, gracias por contarnos qué es este Canal 13. Y bueno, queríamos ir al tema puntual. Sabemos que desde el 14 de septiembre están interferidos. Comentanos, bueno, con ese tema. Bueno, nosotros, como ustedes bien dicen, desde esa fecha estamos interferidos. Alguien acá en la provincia de Mendoza está retransmitiendo la señal de 360, televisión digital, que es un canal de televisión digital que solamente se puede ver en aquellas provincias, sobre todo en Buenos Aires, que ya están instaladas las antenas de televisión digital, y que acá en la provincia de Mendoza hay alguien que lo que está haciendo básicamente es esto, transmitiéndolo por aire, retransmitirla por la frecuencia del 13, que es la frecuencia que nosotros utilizamos para transmitir en el barrio de San José. Debido a esta situación nosotros fuimos a presentar una denuncia a AFCA, que es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, acá en la provincia de Mendoza, con copia a Buenos Aires, que sería la autoridad central. Y desde entonces, después de una reunión que tuvimos con el delegado de AFCA, que es Sebastián Tapia, acá en Mendoza, él nos dio como respuesta de que acá no se puede hacer nada, que no saben supuestamente quién es quien está transmitiendo por el 13, y que había pasado toda la información a Buenos Aires, y que bueno, lo que queda por resolver depende de lo que decía Buenos Aires. Así que bueno, estamos sin tener ninguna respuesta favorable, digamos, sin saber bueno, sin saber, digamos, tenemos nuestras serias dudas de que quien está transmitiendo en el 13 es el mismo empresario que nos interfirió el año pasado, porque bueno, para aquellos que no sabían o no conocen mucho el canal, nosotros sí, Eli, el justo año pasado también Eli. Estuvimos interferidos, y quien nos interfirió en esa vez fue Omar Álvarez, que es un empresario del sur de la provincia, que está vinculado, digamos, al sector comunicacional, es el dueño del cable, digamos, del sur. Y bueno, ahora tenemos nuestras serias dudas de que es él quien también nos está interfiriendo. Estaría bueno, Eli, que nos cuentes un poquito, ya que estabas mencionando el anterior conflicto que tuvieron, y bueno, y cuál fue la resolución del mismo. Claro, nosotros el año pasado, el 7 de julio, nos enteramos por los diarios de la provincia que se iba a lanzar un nuevo canal de aire acá en Mendoza, que iba a salir por la frecuencia del 13. En ese momento nos pusimos en alerta, digamos, porque nosotros somos quienes estamos censados en el 13 y no teníamos conocimiento de que hubiese otra persona censada en esa frecuencia. Hicimos el mismo procedimiento que en esta ocasión, fuimos, presentamos la denuncia a AFCA, la presentamos con Copia Mendoza y Copia Buenos Aires, y empezó todo un camino, un conflicto, ¿no?, que duró 3 meses, que se terminó resolviendo los primeros días del mes de octubre del año pasado. Y bueno, digamos, fue un proceso bastante desgastante, donde también la autoridad federal no nos dio respuestas claras. Nos decía que lo único que pudo confirmarnos es que los únicos censados en el 13 acá en Mendoza somos nosotros, que este empresario, por ejemplo, no está censado en el 13. Entonces nosotros decíamos, bueno, entonces no tendría por qué utilizar la señal que nosotros estamos utilizando, pero no hubo ninguna respuesta. Después de algunas acciones que realizamos de salir de acá, de denunciar y hacer pública esta situación en frente de AFCA acá en Mendoza y en Buenos Aires, al final este empresario terminó mutando en una fundación que a los primeros días de octubre decidieron correrse en realidad del 13 e irse, notificaron a AFCA que ellos no iban a seguir en el 13, y así fue como digamos, el conflicto se resolvió. Pero bueno, no hubo una clara intervención de la autoridad federal en este conflicto, y así fue como se resolvió en realidad, por las instancias de organización y de lucha en la calle que nos dimos como Red Nacional de Medios y como Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, que se conformó en ese momento y que ha seguido trabajando en tema de la defensa de la comunicación. Y finalmente se resolvió, porque en realidad, después de un largo proceso de idas y vueltas, digamos, decidió el empresario correrse de la señal, pero AFCA de alguna manera no tomó cartas en el asunto en ese momento. Y en este momento vemos que lo que está pasando, digamos, es lo mismo. No nos están dando respuestas claras, dicen que ellos no pueden hacer nada, dicen que supuestamente no saben quién está transmitiendo por el 13. Y bueno, nosotros obviamente entendemos que si se están agotando las instancias institucionales para obtener respuestas, y bueno, vamos también a salir a la calle a hacer pública esta situación y a defender la frecuencia del 13, porque pues en realidad entendemos que esto es algo que nos pasa ahora a nosotros por segunda vez, pero le ha estado pasando a otros medios en el país, y digamos, va más allá de nosotros, sino que tiene que ver con una situación generalizada, que a lo mejor en algunos casos sea a través de interferencias, en otros a través de entradas a nuestros medios y patotas y rotura de todos nuestros equipos. Entonces, bueno, un poco que ese es el momento en el que estamos ahora, de seguir esperando respuesta, porque seguimos llamando a AFCA para saber si hay algún avance, si hay algo, y bueno, y ahora ya como casi que nos están contestando los teléfonos. Bueno, Eli, la verdad que vamos a seguir, bueno, a ver cómo sigue el conflicto este. Desde Córdoba le mandamos toda nuestra solidaridad, y bueno, y seguimos también alertas a ver qué sigue sucediendo. En mi caso tuvimos la oportunidad de conocer Giramundo TV en Mendoza, en el barrio San José, y la verdad que nos quedó un recuerdo muy lindo. Y se me ocurría, ¿no?, ya que está siendo adversa la realidad, cerrar esta nota con que nos cuentes brevemente qué es lo otro que hace el canal, porque por ahí muchas veces se visibiliza lo que hacemos cuando estamos en conflicto. Estaría bueno que nos cuentes un poco sobre los talleres y sobre la actividad, digamos, que se va realizando en el barrio comunitario junto a Giramundo y junto a toda la gente reunida ahí en la casita. Bueno, nosotros como canal hemos apostado, digamos, a trabajar mucho con la comunidad, y así ha sido que, sobre todo este año, hemos podido generar distintas instancias de encuentro con los vecinos, con las vecinas, con los niños y con los jóvenes de la zona, a través de momentos muy alegres, de muchos colores, que han tenido que ver a principio de año, más para el carnaval, que hicimos un festejo en la calle donde muchos vecinos se acercaron con murgas. Hace poquito festejamos el Día del Niño también, con una participación bastante grande de niños que se acercaron, y bueno, y hemos ido avanzando en poder generar también vínculos con la unión vecinal, con mucho esfuerzo, de a poquito estamos trabajando, y bueno, y también porque creemos, digamos, que el canal es una herramienta muy importante para todos nosotros, digamos, para todos los trabajadores, para el pueblo, es que queremos también que esa herramienta sea apropiada, digamos, por ellos. Entonces, desde este año hemos empezado a dar unos talleres, dimos uno como la primera parte del año, que tuvo como resultado que varios de esos jóvenes que se acercaron se estén sumando al canal, que haga un programa nuevo también en nuestra grida. Y hoy mismo, a partir de las 4 de la tarde, empezamos con el segundo taller de televisión comunitaria para hacer tele en el barrio, para que los chicos se acerquen, para que se familiaricen con esto y para que empiecen a apropiarse de un lugar que nosotros sentimos que es de todos, digamos, que cuando decimos que es nuestro, en realidad ese nuestro tiene que ver no con que los que hoy estamos somos dueños, si se quiere, sino que en realidad ese es un espacio que está para que todos lo podamos sentir nuestro. Entonces, bueno, estamos siguiendo trabajando. Ayer también anduvimos por el barrio contándole a los vecinos, muchos nos ayudaron con firmas para pedir que se acabe esta interferencia, y bueno, en realidad eso es como lo que más energía nos da. O sea, estamos trabajando con el barrio, nos ha costado mucho empezar este trabajo, pero lo estamos logrando de a poquito, y bueno, es una pena que en este momento estamos interferidos, pero bueno, nosotros vamos a seguir defendiendo el 13, sobre todo porque vemos que lo que estamos haciendo ahí está empezando a dar resultados, entonces contentos de eso. Bueno, vamos a seguir en la lucha, y desde ya agradecemos que nos hayan dado un espacio para contar lo que nos está pasando, que como bien dice Javi, no solamente tendría que ser en los momentos en que estamos así como en conflicto, pero bueno, eso también es Canal 13, y aquellos que quieran vernos o ver lo que hemos hecho en este tiempo pueden vernos a través de www.canal13comunitario.pk. Bueno, Eli, muchas gracias. Agradecemos la comunicación y que nos hayas comentado lo que está pasando allá por Mendoza. Yo simplemente queremos, bueno, agregar lo que ya dijimos desde acá, desde INIMA Córdoba y desde la RNMA. Estamos alertas, atentos y ahí apoyando para que, bueno, esta señal se retire, ya que no tiene que estar ahí. Y simplemente una cosa más para agregar, es decir, justamente ayer fue esta actividad que se organizó la RNMA y la coordinadora frente al AFCA. Entonces, bueno, qué casualidad que mientras tenemos una señal interferida, a su vez estamos ahí en la puerta, bueno, reclamando nuestras exigencias y nuestros derechos. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical luego de esta charla con Eli de Mendoza, de Canal 13 Comunitario Giramundo. Vamos a escuchar un tema bien autóctono que ha preparado nuestro operador. Vamos a escuchar el tema El Federal, de Carlitos La Mona Jiménez. Vamos al tema. Solo una marca en

Zumba la Turba 99.5. Vamos a laburar, ¿no? Dame el aparato este. No hay problema. Vamos a romper todo. Sí. Ponle onda. Listo. Vamos. Bueno, continuamos con el programa de Indie Media Córdoba, transmitiendo desde Zumba la Turba, desde el corazón de Barrio General Paz. En este caso estamos acompañados por nuestro compañero José. ¿Qué tal? Buen día, José. Muy buenos días, muy buen mediodía a toda la gente que nos está escuchando del otro lado. Estamos como en el último segmento y medio rápido, así que vamos a estar conversando un poco sobre la jornada de lucha que se realizó ayer a nivel nacional. Y más precisamente vamos a estar hablando de lo que pasó en Córdoba. La jornada de lucha, aclaramos, de la CTA, no la oficialista, no la kirchnerista, sino la que es reclama libertad y democracia sindical. Si te parece, vamos a escuchar un audio cortito en el cual en la primera parte habla Guido Dreyzic, secretario general de la CTA, y en la segunda parte habla Eugenia Aravena de Amar Córdoba, como para introducirnos un poco en el tema. Vamos nomás. Hoy estamos marchando junto con la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, reclamando que el Ministerio de Trabajo no se entrometa en la vida interna de la central y en particular los trabajadores de prensa y la comunicación. Estamos reclamando la normalización de la LB2. Las autoridades como la AFCA, el Ministerio de Trabajo, el Gobierno Nacional tienen la obligación de que la radio funcione y que los trabajadores cobren el salario que corresponde. Bueno, Amar está marchando en el marco de la jornada nacional, fundamentalmente por la libertad y la democracia sindical. Para nosotras es una vergüenza que en este país que se habla tanto de la democracia, todavía la central no tenga la personería jurídica, la personería gremial, que los trabajadores delegados de la CTA no puedan tener los mismos derechos que los trabajadores que están nucleados en la otra central. Es una forma de cooptar y de amedrentar la lucha de los trabajadores independientes. También nosotras estamos hoy en este día repudiando el decreto 936 que prohíbe la oferta sexual para prevenir la trata de personas. Creemos que se corta el hilo por lo más delgado. Bueno, ahí escuchábamos el testimonio de Guido Dreyzic, secretario general de la CTA de Córdoba, y también de Eugenia Aravena de Amar Córdoba, bueno, que nos contaban un poco el motivo de la movilización. En el caso de Guido Dreyzic nos contaba un poco en general de lo que se trataba, y en el caso de Eugenia nos contaba que, bueno, se sumaban a esta protesta, pero también estaban haciendo hincapié en pronunciarse públicamente sobre lo que ha pasado con el decreto 936 firmado por la Presidencia de la Nación, que habla un poco de los clasificados y una cuestión, digamos, bastante compleja. Sacar de la publicación, digamos, de todos los medios diarios, periódicos, los anuncios, digamos, de oferta sexual, digamos. Sí, digamos, estos eran dos testimonios que... dos motivos por los cuales se marchó a hacer, pero quizás quería hacerme más referencia a la cuestión central de la movilización ya de esta jornada nacional de la CTA, porque en el día de ayer lo que sucedió era que era el día que se cumplía un año de las elecciones internas de la CTA, donde el sector oficialista, el oficialista me refiero al que está enrolado atrás las filas del gobierno kirchnerista, perdía la elección, perdía la conducción a manos de Micheli como ganador, digamos, de esa jornada electoral, y el gran perdedor era Yasky. Por una serie de impugnaciones que se fueron realizando, y esto tiene que ver, digamos, con la falta de neutralidad que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación, con una serie de impugnaciones que se hizo desde la lista oficialista de Yasky al proceso electoral que se realizó, terminó dando con una intervención por parte del Ministerio de Trabajo a la CTA. Y esa intervención, la intervención que plantea el Ministerio de Trabajo, tiene una resolución hasta acá bastante cuestionable, que es que decide la intervención, porque hablan de que no se terminó el proceso electoral y pone como interventor a Yasky, quien es, según la justicia, el gran perdedor a la hora de contar los votos de la urna. La movilización de ayer tenía en parte un año de haberse producido esa elección y reclamarle al Ministerio de Trabajo que se corra, que no tenga esa parcialidad que está teniendo y que sea neutral realmente, y por otro lado plantear una serie de problemas que están sucediendo con los trabajadoras y las trabajadoras en Argentina, donde uno de los elementos fundamentales es el trabajo precarizado, el trabajo terciarizado y por otro lado el trabajo muy mal remunerado que viven miles y miles de argentinos y argentinas en nuestro país. Sí, como recién lo estabas diciendo vos, recordemos que en la protesta de ayer de la CTA en Córdoba hubo diversos sectores, pudimos ver gente de los hospitales públicos de Córdoba, hubo gente de ATE, que vamos a tener luego un testimonio, vamos a escuchar un testimonio. UTATEC, los trabajadores telefónicos, los taxistas también. Un gremio nuevo taxista, los naranjitas se iban a acercar, pero estaban con una protesta en la puerta de la municipalidad, pero también los naranjitas que piden menos parquímetros y más lugares para que estas personas puedan controlar el... O sea, varios temas incluidos en una protesta que era por un tema puntual, pero también, digamos, un tema global. Si te parece, vamos a escuchar el testimonio en este caso de David Calderón, que es de UTATEC, de los telefónicos, que nos cuenta un poquito el conflicto que tienen ellos puntualmente. Y luego, también en el mismo audio, vamos a escuchar la voz de María Teresa Romero, la secretaria de ATE Córdoba, que cuenta un poco lo que vos decías al principio, el tema de la libertad sindical y algunas cosas. Hay un dato que es importante. El 80% de las comisiones directivas se permanecen en el poder desde décadas. Y a su vez, cuando hay alguna lista opositora, esa lista termina siendo expulsada del sindicato, inventándole cosas. Otro dato importante... el 75% de los trabajadores privados no tienen representación sindical, y cuando la quieren tener, como en el caso del compañero Manuel Salguero en telefónico, es expulsado por la empresa y la connivencia del sindicato. El día 23 se cumple un año de la elección interna de la CTA y todo es de dominio público lo que ha pasado. CTA no es reconocida por el gobierno, pero sí el Ministerio de Trabajo interviene. O sea, no nos dan la personería, pero sí intervienen a favor de la CTA de Yasky. En protesta de esto, nosotros salimos a decirle al Ministerio de Trabajo que no debe intervenir, que debe dejar que las centrales definan y que sean los trabajadores los que impongan su voluntad. Eso por un lado, además de no olvidarnos de todas las cosas que les pasan a los trabajadores en el país. Nosotros tenemos trabajadores en el territorio argentino de primera, de segunda y de tercer clase. Y esto el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales lo conocen. Saben perfectamente que hay diferencias salariales astronómicas. Hay trabajadores que ganan 12, 13 mil pesos, que es lo que debe ganar hoy, acorde a la canasta familiar, y tenemos trabajadores hasta con 1.200 mil. www.argentina.indimedia.org. Bueno, continuamos en el programa de Indimedia Córdoba. Recién acabamos de escuchar dos audios. Por un lado, David Calderón, de UTATEC, del Gremio de Telefónicos de Córdoba, y también secretario gremial de la CTA Córdoba. Y por el otro lado, escuchamos a María Teresa Romero, secretaria de ATE Córdoba. Así es. Bueno, en el caso de UTATEC, hay que recordar que UTATEC es el sector sindical que, dentro del sindicato de telefónicos, a principio de este año, básicamente, llevó adelante una lucha muy importante, que era la reincorporación del delegado Manuel Salguero. Miren cómo, que estuvo acampando varios tiempo afuera. Exactamente, haciendo una huelga de hambre en las puertas de Telecom. ¿Cómo es la situación de que cuando aparece una persona en el ámbito privado que intenta, Manuel Salguero intentaba candidatearse para ser delegado? O sea, que se presentó, dijo: yo quiero ser delegado. No era que ya era delegado, y automáticamente lo despidieron. Cuando uno habla de libertad y democracia sindical, tiene que ver con esto, con la posibilidad, por lo menos, de poder tener actividad sindical. Ya no, el periodo de 76 al 83 se terminó. Teóricamente tendría que existir, según lo que dice la política o el discurso oficialista, existen plenas libertad y pleno respeto a los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos la actividad sindical es fundamental. Así que, jornada importante, movilizaciones en Tucumán, en Neuquén, en Buenos Aires, en Rosario, en las grandes ciudades, en Mendoza, muchísimos lugares donde la CTA, la que reclama la posición autónoma y de defensa del derecho de los trabajadores y las trabajadoras, se expresó en las calles de distintas formas, pero se expresó en las calles levantando bien alto esta bandera de la libertad y la democracia sindical. Y ya para ir finalizando y ir cerrando el programa y el bloque, ¿cómo viste el ánimo de los trabajadores, las trabajadoras y el movimiento sindical, digamos, que estuvo en la calle? Bueno, básicamente acá en Córdoba la movilización partió desde Plaza San Martín, se hizo una radio abierta, salió de Plaza San Martín y concluyó en la puerta del Ministerio de Trabajo de la Nación, quienes, para que no lo sepan, el Ministerio de Trabajo de la Nación estaría casi enfrente de la Torre Ángela. ¿Sí? Ahí está el Ministerio de Trabajo. En la calle 27 de abril. 27 de abril entre Tucumán y Belgrano, entre Tucumán y Sucre. Y la cuestión es la siguiente. Lo que yo sentí es enojo con la intromisión del Ministerio de Trabajo. Había una sensación como de mucho fastidio por la actitud que tiene el Ministerio de Trabajo de haberse metido en la interna de la CTA y haber puesto a Yasky, quien es el gran perdedor de esas elecciones, como el interventor. Y otro elemento para cerrar es que, como crítica al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, quien es el que sale a querer regular esto, tiene hacia adentro la casa bien sucia. ¿Y por qué digo esto? Porque el Ministerio de Trabajo tiene el 70% de su planta de trabajadores y trabajadoras precarizados. O sea, no son trabajadores y trabajadoras que están de forma, están con contratos. Contratos temporales que se van renovando año a año, y así se llevan más de 4 años, personas que están trabajando hace 4 o 5 años con contratos precarizados. Entonces, lo que se le reclama es al Ministerio de Trabajo, ¿cuánto es legítimo lo que ustedes dicen y hacen si hacia adentro de su propia estructura ministerial tienen el 70% de la planta precarizada? Así que mucho enojo para con el Ministerio de Trabajo. Bueno, vamos a seguir conversando, creo que a lo largo, ¿no?, de todas las emisiones del programa. También un tema que hoy no pudimos hablar nada, pero el conflicto de la salud en Córdoba, un conflicto que viene creciendo y viene creciendo. Para el otro fin de semana vamos a tratar de abordarlo. Hay mucho marketing en salud, pero poca inversión en plata para bancar salario y estructura. Sí, sí, y también es bastante complejo y es parte de lo que vos hablas hoy, mucha precarización laboral, mucha diferencia de sueldos. Así que bueno, para el próximo programa prometemos estar abordando este tema, ya que hemos estado editando algunos audios sobre este tema. Bueno, ya es el final de este programa, este nuevo programa de Indie Media Córdoba, transmitiendo desde Zumba La Turba. Recordemos las vías de comunicación, son para entrar a la página, para escuchar los audios nuevamente, www.zumbalaturba.com.ar, y por mail lo podés mantener en comunicación y a radiozumbalaturba@gmail.com, ese es el correo electrónico. Y por las llamadas redes sociales, usted que es un tipo que usa todas las nuevas tecnologías. Bueno, por las redes sociales, por ahora te vamos a decir Córdoba CBA Indie Media, poner en Twitter y nos vas a encontrar. Y si no, lo de Zumba La Turba, bueno, de a poco lo vamos a ir activando, ya que medios nuevos, poderosos, medios de comunicación que hacen temblar. Ya lo vimos en España, lo vimos en Inglaterra. Sí, sí, lo vemos que es un militante usted, ¿no? De las nuevas tecnologías. Un tipo militante de las nuevas tecnologías. Se acabó la era del broadcasting, eso es lo que pasa. Hay que entender eso. Bueno, hay muchas cosas que entender. Siempre nos deja una reflexión José Fernández. Bueno, vamos a ir culminando este programa. Vamos a contar quiénes estuvieron. Varias cosas tenemos que contar antes de irnos y escuchar el tema musical. O sea, nos vamos retirando de a poco. Digamos. Nos vamos retirando de a poco. Vamos a contar que estuvimos haciendo este programa desde la producción y la asistencia técnica, Matías. Bueno. Matías Arriola. Matías Arriola, que se lo ve con una cara de preocupado, no cansado tampoco. Se puso la gorra. Se puso la... Hoy siempre se puso la gorra, pero... lo veo un poco cansado, me parece que anoche ha salido. Sí. nada más vamos a decir. También estuvo Claudina acá en la parte del micrófono. Bueno, José Fernández en el último bloque acompañándonos. Y don Javier Astrada, ya que estamos tirando con nos tratamos con apellidos acá, sí, somos gente ilustre, ¿no? Porque que quede registrado Javier Astrada, que bueno, ha hecho gran parte, digamos, de esta programación del día. Recordemos que va a seguir sonando en la programación de Zumba el Turbo de este sábado. Bueno, vamos a más luego, va a estar un hermoso programa de Animadas por Conjuro, un programa con una perspectiva de género, básicamente. Después va a estar Lucha y Organización, ¿sí? Y también van a estar la columna de la compañera Maite, que también, digamos, hace un análisis, una parada de una perspectiva de género sobre temas más puntuales, digamos, que tienen que ver con la cotidianidad o con las coyunturas que nos toca vivir como sociedad. Bueno, ya nos vamos, se acercó el final y ya llegó. Y vamos a estar escuchando otra música preparada. Hoy, en el día de hoy, la musicalización también ha sido de parte de la mano de Matías. Vamos a escuchar. Matías Arriola. Matías Arriola. Yo no lo digo porque la otra vez me dijo que no dijera su. Lo que pasa es que el tema era rima. Bueno, entonces. Matías Arriola. Vamos a estar escuchando un tema que José, vos lo tenés anotado. Sí, un tema interesante. Me gusta el nombre del tema, por lo menos interesante. Después te digo el disco yo. El tema. Voy a decir el nombre. El tema se llama El filósofo de la tele, del grupo Falopa de Buenos Aires, y el disco es Un cancionero para un fogón anarcoperonista. Mire qué interesante, ¿eh? Ah, muy bien, no sabía que existía esa colección. Así que bueno, lo vamos a dejar con la compañía de este tema, un tema que dura un par de minutos largos, y bueno, que lo disfruten, y será hasta la próxima emisión del programa de Indie Media Córdoba en Zumba la Turba. Bueno, hasta el próximo sábado. En la bandera del orden. No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. Reprimir también es ordenar. Y esto es realmente de una inmoralidad suprema. Reprimir es disolver una manifestación sin matar a nadie. Guillermo Moreno se prepara para hacer un dibujo. Nadie es. No, vayan a Bolivia. Nadie quiere recordar. Los argentinos consumimos muchísima carne. Suprema. Nadie es. No. Orden. Carne. Nadie es. No. Orden. Carne. Nadie es. No. Orden. Carne. Nadie es. No. Orden. Lleva pegado el muy desplazado un cartel que dice yo escucho Radio 10. ¿Qué te crees? No es el mundo del revés, o no del todo. El cartonero que no admite buenos modos, ni tongo ni acomodo, que repite hay que matarlos a todos. Es un farsante, un delirante, un diletante que repite como loro el discurso dominante. Un integrado es un tarado que no concibe desde su cerebro lumpen que su conciencia de clase lo tendría que ubicar del lado del proletariado desubicado. Hay que matarlos a todos, hay que matarlos a todos hay que matar. Hay que matar. dice que se vende, pero en realidad, ¿qué es lo que pretende? ¿Alguien comprende por qué no comprende que aunque no miente no parece inteligente? Eso dirá cuando, como no se cuente. O por el contrario, ¿será que el cartonero piensa de ese modo porque tiene un discurso independiente? Un corpus teórico propio, un pensamiento crítico al derecho, no al revés. El cartonero que no sabe de clichés. El cartonero, así como lo ves, tirando de su carro por la calle, revolviendo la basura, no piensa parecido como vos crees. ¿Qué debería pensar? Te lo tengo que contar, y que cantar no te va a gustar. Hacete el sota, mira que explota. El cartonero reaccionario y tan lúcido que piensa solo en lo que se le canta en las pelotas. No seas marmota, ya lo sabes. ¿Cómo la ves? Tu idea preconcebida, predecible y aburrida de lo que es la derecha, él la pone del revés. Aquí tenés. Cambiar y provocar, el cartonero que provoca te va a enfermar. Hay que zafar y aprender a mirar. ¿Para qué reflexionar mirando el diario del lunes? El cartonero que no cree en tus prejuicios, en tu fiaca, ni en tus vicios, ni en lugares comunes, ni en lunitunes. El cartonero no está borracho, no es mamarracho. Le chupa un huevo que le grites desde el alto cuando va con su carrito. ¡Sos un facho! Pero me cacho, te vas al tacho. Es cosa hecha como una flecha. El cartonero desclasado, olvidado, humillado, es de derecha. No hables de brecha entre pobres y ricos. No sé cómo te explico lo que quiero decirte con el corazón. Lo que intento dar cuenta desde la razón. Mejor que explique esta canción el filósofo de la televisión. Con el corazón, lo que intento dar cuenta desde la razón. Mejor que te explique esta canción el filósofo de la televisión. Pongan avisos en la casa, porque eso es letal. Leen los diarios, la gente dice, bueno, liquidamos a este. Y que son menores, bueno, basta con los menores. Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata tiene que morir. La cartonera que usa colales, ¿esto qué es? Será mejor que no preguntes si la sensualidad es burguesa o es. ¡Qué angelical! La cartonera rependeja que tiene una bombacha tan finita como un hilo dental. ¿Eso está mal? La cartonera lindo culo, la muy guacha, cuando se agacha se le ve medio culo afuera del jogging y se ve también su tanga roja diminuta. Pensá que puta, pero no, pensá lo mejor. Puta ni en pedo, no te concedo semejante prejuicio berreta, melodía de opereta. Si lo pensás de nuevo te escupo en la jeta. Pénsalo bien, que es el erotismo al lado del nihilismo, que huele a masoquismo y que te lleva hasta el abismo. ¿En serio que es todo lo mismo? Pensaste puta y pensaste también, ¿acaso lo intuís? Nena, sería más fácil si te prostituís. Serías más feliz, o al menos ganarías más y mejor. O es que la nena ya lo sabe y se prostituye, pero por tan poco que tiene que salir a cartonear igual como changa. Hacete langa, si es una ganga, esta vida guaranga que puso en la calle a la cartonera que muestra la tanga. Sería más fácil si te prostituís. Sería más fácil si te prostituís. Nena, sería más fácil si te prostituís. Sería más fácil si te prostituís. ¿Qué cosa seria esta miseria que empujó a la cartonera a transitar por las arterias de esta inmensa ciudad y esta inmensa periferia? esta miseria reaccionaria, mojigata y primaria, que sé que te sientas un paria. Aunque vayas por la calle, reines en cada detalle, tenga siempre bien en claro que es tu gran auto el que manda. La cartonera que lleva una remera que le marca las tetitas y que tiene un estampado brillantinas y dorado con el logo de Miranda. Y a vos te calienta la pija. La cartonera que usa colales, escucha las mismas canciones que mi hija. Una rendija en el sistema. Si no te gusta la cosa, no hay problema. Agarra y hacete un enema. Con las obras completas del boom pesimista, economista, neomarxista, pensador o sociólogo, postestructuralista. Está en la lista de prejuicios pequeños burgueses. Todo lo que pensás, todas esas boludeces, pelotudeces, afloja con eros. No seas pajero, esto no es verso, somos todos perversos. Sucede que a veces me mando crítico, después no sé muy bien cómo te explico lo que quiero decirte con el corazón, lo que intento dar cuenta desde la razón. Mejor que explique esta canción el filósofo de la televisión. Radio Zumba La Turba 99.5. La radio está en la calle. www.argentina.indimedia.org.